Pues ahora vos desde tu programa puedes llegar y decirle incluye la librería Puertos. ¿Qué pasa? Que ya tenés en tu programa todas estas funciones ahí disponibles, ajá, ya escritas para vos, para que vos simplemente las utilices. Claro, porque vos no tenés que escribir cada cosita, sino utilizar cosas que ya ha escrito otra gente. ¿Sí o okay? ¿Qué? Eso que vos acabaste de decir ahí como muy intuitivamente se llama... ¿cómo es que se llama? No programación orientada a objetos, sino... ¿Cómo? Sino orientada a funciones. Eso, programación procedimental. Este estilo de programación, donde lo que uno tiene es un archivo lleno de funciones o muchos archivos llenos de funciones y un archivo principal que lo que hace es llamar a esas funciones, esto se llama programación procedimental. ¿Sí o qué? Y listo, y ya. Hay otra cosa más avanzada después, porque ya las funciones empiezan a tener problemas cuando son programas muy grandes y tal, pero aquí. Entonces, ¿cómo se definen esas funciones? ¿Sí o qué? Entonces, una función devuelve algo o no. Por ejemplo, yo había, ahorita yo había puesto otro ejemplo que era la función sume. Entonces, la función sume, digamos que va a sumar dos enteros, entero A y entero B. Y va a devolverme otro entero. Entonces, él coge un parámetro que lo vamos a llamar A y es de tipo entero. Coge otro parámetro que se llama B. Y los va a sumar y el resultado de esa suma lo va a retornar. Entonces, a la función yo le debo especificar lo que va a retornar de qué tipo es. En este caso, de tipo entero. ¿Cómo se utilizaría esta función dentro de un programa? Decime vos. Si yo estoy escribiendo un programa y yo tengo aquí número de cosas igual a 8, punto y coma, y después pongo int, ¿no? Cosas igual a 8, después pongo int, número de otras cosas igual a 6, tan. Yo quiero sumar estas dos variables, pero usando esta función que definí acá. ¿Cómo crees vos que toca escribir acá? ¿Qué creen ustedes que toca escribir acá? Mirando. Sume el número de cosas más. Espere, sume, dígame qué escribo, sume. Pero yo quería era utilizar esto. Ah, está acá. Sí, ok. Bueno. ¿Dónde estamos aquí llamando funciones? Pasteliemos. Por ejemplo, aquí la función... No, cualquiera de estas. La función... Una que ya hayamos utilizado. Elipse. Fíjate el ejemplo, así es como se llama la función elipse. ¿Qué ves de diferente vos ahí? Los paréntesis. Los paréntesis, ¿dónde los pongo? Entonces sume paréntesis. Cierra paréntesis, punto y coma. ¿Cierro paréntesis acá? Sí. Y punto y coma. Aquí sigue habiendo un raro. Coma, ¿quién dijo coma? ¿Dónde pongo la coma? Ajá. Fíjate que es nombre de la función. Los paréntesis indican aquí viene la lista de parámetros que yo le voy a mandar a la función. En este caso, esta función sume tiene dos parámetros. ¿Sí? Le tengo que mandar dos parámetros, uno y dos. ¿Y esta función qué me va a devolver? Me va a devolver un entero. O sea que yo a esto lo tengo que recoger también. Int tot total igual a sume. Y si aquí yo hago print total, me imprimiría, ¿cuánto es eso? 14. Pues qué pena. Dale. Pero porque uno recoge al principio, pues... Ah, porque las funciones devuelven es por acá. Es algo ahí visual, pues no. Porque al principio. No sé. Sí, esa es como la sintaxis, pues, de los. Yo creo que es como lo primero que yo ahorita con el plano cartesiano. Usted está hablando que siempre hay una direccionalidad para escribir. Casi que el resultado se pide. Sí, exacto. Sí. Ajá. O sea, es una. Así se inventaron estos lenguajes. Es una convención de los lenguajes, pues. Sí, por ejemplo, Bash no es así, sino que en Bash vos le pasás los parámetros a las cosas es con este símbolo. Entonces, por ejemplo, vos una cosa taque, otra cosa taque, sume. Cada lenguaje pues tiene como su sí o no. Listo, entonces aquí estamos inventándonos una función que se llama dibújeme un target. Entonces, para que se siga pareciendo a lo de processing, ¿no? Es como una acción. Sí, es una acción, camine. Y los parámetros rápido, sonriendo. Correcto. Por ejemplo, diga, y el parámetro sería un texto. Hola, entonces él va y dice hola. O sea, ¿qué función en programación se parece a función en español? Se parece a función en cálculo. Ajá. Sí. Sí, nosotros hemos venido dibujando líneas diciéndole el punto inicial, el punto final. Y el punto final. Y él simplemente hace esto. La pregunta tuya es cómo dibujar una línea que no sea recta, sino que sea, por ejemplo, una exponencial. Eso. Listo. No sé. Entonces nos venimos para acá. Curvas. Bezier, curve tangente, curve. Vamos a ver este curve que pitos toca. No, lo que querés es una ecuación matemática. No habría que convertirla como no, no podemos imprimir puntos y le metemos una función. Sí, quería ver si. Se puede crear una función que se llame. Puede crear incluso la misma elipse. En vez de línea. Y se puede utilizar la ecuación canónica y meterla por parámetros. Hágale. No, es así. Pero lo que digo es como la misma curva y la círculo. Vos si sabes cómo hacer las ecuaciones de las curvas, vos podés programar. Es como la que yo decía, la cosa que yo sé, la más fácil que era coger simplemente la recta, pues hacer la que es como hacerla pues, para una pendiente, para un crecimiento económico, para un déficit económico, ¿cierto? Ah, bueno, pero eso que vos estás diciendo, entonces. Exponencial. Por ejemplo, ahorita podemos poner la división, por ejemplo, la anterior. No podemos poner la división, por ejemplo, pues hacía. ¿Cómo? En las líneas. Tú puedes haber puesto las dos líneas y haberlas puesto como en una expresión de división y pues se crearía una vez la pendiente. Pues, por ejemplo, digo, en punto a punto, usted crea una función que se llama recta y que se le mete los parámetros de la recta y la pendiente. Entonces, Ya te entendí tu pregunta. Píllate. Vos me estás. Aquí hemos visto solamente cómo dibujar segmentos de recta, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos que mencionaste fue cómo dibujar una vaina como un crecimiento económico, como algo así. Sí, ok. Ah, bueno, pero bueno, no. Para ir matando las tantas preguntas que hiciste. ¿Cómo haría yo esto? Punta de rectas, píntame una desde aquí a aquí, píntame una desde aquí a aquí, una desde aquí a aquí, una desde aquí a aquí. Sí, ok. Todas fueron sumas y siempre se hicieron, eran paralelas, pues horizontales. ¿Cómo se expresaban las divisiones? Ah, bueno, no. Bueno, no, las sumas que hay por ahí, pues en estos ejemplos, era simplemente para establecer valores. Yo por allá ponía A igual a 20. B igual a 50 y más abajito ponía F igual a A más B. Entonces F quedó valiendo 70. O sea, yo era ahí como arbitrariamente jugando con esos valores. Yo pude haber dicho F igual a A dividido B. ¿Cuánto hubiera quedado esto? 2 dividido 5, eso es 0. F hubiera quedado valiendo 0 punto algo. No sé, ¿cuánto da esa división? ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Pero entonces ahí... uy, chequé el email. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de posiciones en pantalla, 0.02 no tiene mucho sentido, porque está el píxel 0, y está el píxel 1, y está el píxel 2, pero no hay un píxel 0.2. ¿Sí o qué? Entonces, por eso tal vez no escogí pues divisiones, en solamente sumas, pero toda la aritmética, divisiones, módulos... todo eso se hace así simplemente A dividido B. Ahora, todo esto eran ints. Int, int, int. Un entero no es capaz de representarme esto. Claro, entonces, por ejemplo, si yo puedo hacer esa suma de división entre la primera una recta con la otra, hago el int y hago la suma entre X y Y. Ajá. Después expresaría los ints independientes y los pondría como A y B y los divido entre ellos. Exacto. Exacto, eso, exactamente. Pero ojo, porque estos enteros son capaces de representarte números como este, 0.02. Si vos querés representar este número como un entero, él te va a decir 0. Es que en este caso el 0 no se va a representar como un punto, lo que va a representar es una caída de 0. Eso, él no va a representar un punto, sino digamos una pendiente o cualquier otra variable. Exactamente. Pero a lo que voy es que esta variable f no puede ser de tipo int. ¿Sino de cuál? ¿Te acordás? Float, dijeron por allá. Float. ¿Qué es de punto flotante? O sea, que puede representar números como 0.02. ¿Sí o qué? Porque si vos tratas de hacer esto, int f igual a 0.2 y después le decís print f, él no te imprime 0.02 sino que te imprime 0. ¿Por qué? Porque es un int. Exacto, no lo puede representar. En cambio, si aquí escribís float, ahí sí te muestra el 0.2. sí, ok. Bueno, entonces íbamos en cómo se define una función. Entonces yo aquí cita para dibujar un target, una cosita de estas, ¿sí? Entonces mi función dibuje target, yo le paso la posición x de este centro, la posición y de este centro, ¿sí o qué? El tamaño, o sea el radio, y el número de bolitas. Tran, tran, tran, tran, tran. Entonces, bueno, si quieren podemos ponernos a leer cómo estoy implementando eso, pero lo que me interesa acá es que yo en mi programita, aquí mira, es un float que valor del gris 255 dividido este número que yo le paso aquí, ¿sí o qué? Y aquí ese gray values yo lo voy multiplicando por i. Entonces arranca en 0, ¿sí? Entonces cualquier cosa por 0 me va a dar 0, o sea que arranca en negro. Sí, ok. Después el i va a valer 1, entonces va, digamos que 255 dividido num me dé 20, entonces después el fill lo pongo en 20, la próxima vez queda en 60, y así le voy dando todos estos valores hasta que llega a 255, que es el blanco, ¿sí o qué? Pero lo que me interesa más aquí que entendamos es que si yo en esta parte, en el draw, acuérdense que el draw corre justo antes de dibujar la pantalla, ¿sí o qué? Si en el draw yo le doy otra vez, dibújeme otro target con otras vainas acá, otros parámetros, y lo corro, dos círculos de esos, ¿sí o qué? Mira que este 3 acá hizo que solamente hubieran aquí tres colores. Si yo pongo un ejemplo, tan 13 colores. Si le pongo 255 colores, uy, 254. Uy, ¿qué pasó? Me falló ahí algo. Ahí hay un bug en alguna parte. Bueno, ya con 40 colores parece que fuera un... que fuera pues como un degradado, sí, ok. Hay muchos colores ahí ya como para engañar al ojo. Perdón, te iba a decir que si es muda eso, pero si ya le pusiste tantos colores, ahí ya se logró. Sí, sí. El smooth es un gris ahí entre el negro. Sí, pero el smooth, lo que... el smooth sí es un suavizado, pero... pero es que yo acá, en lo que estoy diciendo en este for de abajo, lo que yo estoy diciendo en este for es, dibújeme este círculo, tran, después 20 píxeles menos o no sé cuántos píxeles menos según esta división acá, otro círculo, tan. Entonces mira que puede que él sí haga el smooth acá, como en esta región, pues entre los dos círculos, pero aquí hay mucho espacio sólido y otro mucho, ¿sí o qué? Entonces el smooth ahí pues no alcanza a funcionar. Acá, ¿sí? Sí, ok. Uy. El smooth es para la silueta, no para el fill. Ajá. Bueno, pero yo para qué diablos hacer todo esto con códigos si yo esto lo puedo hacer con el GIMP o con el Photoshop o con el Draw. Sí, ok. ¿Qué, cuál es el valor de esto? Eso ya está hecho en el Photoshop y con el mouse y no tengo que aprender nada de código. Sí, ok, entonces vamos para allá. Si aprende del lenguaje, puede hacer cosas que en Photoshop. Eso. Sino que es que solo les he mostrado cosas pues que se pueden dibujar fácilmente en cualquier programita de esos, pues. Bueno, entonces aquí qué es lo que tenemos. Nuestro setup, donde le decimos de qué tamaño y de qué color a la ventana. Sí, ok. Tengo aquí unas variables donde voy a empezar a meter ahí unos valores, ahorita se pillan qué es lo que es. Y en el draw, que es la que se va a ejecutar muchas veces, empiezo aquí a calcular los valores de estas variables, ¿no? Un flotante, target X, voy a dar el valor de mouse X. ¿Qué diablos es mouse X? The system variable mouse X always contains the current horizontal coordinate of the mouse. Más claro no se puede. Y mouse Y lo mismo. ¿Sí o qué? Entonces aquí esto es un jueguito de aritmética, pues multiplico esta variable que tengo por acá arriba, 0.05, por dónde está el mouse en X, menos un X que era el anterior, ¿sí o no? Y eso se lo incremento a X. Esto es un jueguito ahí de aritmética, que si queremos lo vemos ahí en el tablero, pero básicamente estoy calculando el valor X con una ecuacioncita aritmética aquí, pues. ¿Sí o qué? Este programa tiene librería de matemáticas, de comunicación serial, de servidor web, de cliente web, de un montón de cosas. Eso, véala aquí. Véalas aquí, exponencial, logaritmo. Vea, trigonometría. Aquí están, pille. Trigonometría, todas las funciones trigonométricas, exponenciales, bueno, toda esa vaina, ¿sí o qué? Bueno, no, pero aquí íbamos, era en las cosas interesantes que uno puede hacer con esta variablecita mouse X, mouse Y, un poquito de aritmética. Y lo que ya conocemos, pues, que es dibújeme líneas. ¿Sí o qué? Ah, bueno, hay otra función de estas del sistema, así como setup y draw. Fíjense que setup y draw yo nunca la he llamado, sino que es el processing el que las llama. Hay otra función de esas que es mouse preset. ¿Sí? Cuando uno hunde el mouse, el processing automáticamente llama a esta función. ¿Sí o qué? Exactamente. Miren qué parche. Y las variables que están dando ahí de ancho y todas las variables que hiciste al principio con el trabajo de tenerla a 0,5. Las variables de esta velocidadcita, si ¿sí ves que él tiene como una velocidad ahí? Depende como tan rápido que tan lento para estar sí, va a alcanzar. Depende de esta que yo puse aquí. No pongamos 0,5 sino 10. A ver qué pasa. Tan. ¡Ta! ¡Wah! ¡Fu! Es un parche, ¿sí o qué? ¿Me puede explicar esa parte del point draw? ¿Qué dice ahí? X más igual. Ah, este más igual es un atajo que utilizan los lenguajes parecidos a C. Es muy usual en programación yo decir X igual a X más 10, por ejemplo. O sea, incrementeme el valor de X en 10. Esto, X más igual 10. Escribir esto es lo mismo que escribir esto. Y también hay por igual, ya. Menos ya igual. No sería más. Sí. Más incrementa 1. Entonces poner X más igual 1 es lo mismo que poner X más más. Sí, ok. Bueno, estos son pues como, sí, buquecitos que tienen los lenguajes, pues. Entonces aquí, fíjate que cada que yo voy a, cada que se va a dibujar la pantalla, yo estoy calculando este X y este Y, ¿sí o qué? Y fíjate que estoy controlando el ancho con este stroke, ¿sí o qué? Este stroke weight lo que hace es como ponerle el ancho al lapicero con el que él va a dibujar. Por default es un píxel, pero yo ahí estoy calculando también mediante esta variable peso, que la calculo acá, ahí es donde estoy calculando el ancho, el ancho que va variando, exacto. Círculos, píllate. Bueno, sí, espérate. ¿Será que las líneas son puntos? Entonces, cuando están muy gruesas, son puntos grandes, ¿no? ¿Ve? ¿Sí ve? Me pasa por no leer los ejemplos detenidamente. Si no mueves el mouse, ¿el que empieza a hacer? Ah, no, si no mueves el mouse, no hace nada. Es que el mouse es el que dibuja, es lo que está notando. Pues esa X y Y van persiguiendo la posición del mouse. Entonces, si se queda quieto, ya no hace nada, ¿sí o qué? Y el easing lo que hace es como un cálculo ahí de velocidad. Sí, si lo dejo fijo. Pues, una línea. Sí. Lo que yo creo que es eso, pues es dibujar con base en puntos. La velocidad es, entonces cuando son gruesas son como puntos grandes. Listo, entonces aquí como no entendemos, vamos a introducir una técnica de debugging. Sí, ok. Cuando uno no entiende qué diablos es lo que está haciendo un programa, uno necesita, pues, algo. ¿Qué diablos hago yo para entender esto? Escarbar, exacto. Entonces, bueno, entiendo que esta variable y esta variable son las posiciones del mouse. ¿Sí o qué? Bueno, eso sí no tiene misterio. Esta X, por ejemplo, yo no entiendo esta aritmética acá. ¿Sí o qué? Es demasiado avanzado. Entonces vamos a decirle, imprímame los valores que va tomando esa X. Entonces yo le digo, imprímame X. ¿Sí? Entonces píllese que dentro del print es un string. ¿Sí o no? Y los strings también se pueden sumar, así como los enteros, como vos sumas enteros, 2 más 4, los strings también se pueden sumar. Hola más mundo, hola mundo. ¿Sí o qué? Entonces aquí estoy diciéndole, imprímame este string. Vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a empezar, aquí lo que vamos a hacer es empezar a mirar el valor de X. Entonces ahí vamos a toda. ¿Sí ven que las está imprimiendo muchas veces por segundo? Porque es cada que dibuja la pantalla, ¿no? Entonces ahora vamos a empezar a mover el mouse ahí a ver qué pasa con ese X. ¡Guau! Ok. Entonces resulta que es que el X se va moviendo y después queda fijo en la posición del mouse. Si yo, aquí debe ser cerquita 0. Sí, 4 es cerquita 0. Y aquí debe ser cerquita al width de la pantalla, o sea, a 480. ¿La pantalla sí mide 480? Sí, tan. ¿Sí? Ok. Listo, entonces ahí vamos entendiendo ya qué es lo que hace cada una de esas variables. Y yo puedo empezar a poner más de estos mancitos. Copiar. Vamos a poner aquí otro para que nos diga cuánto vale la Y. Tan, tan. A ver, entonces aquí la Y debería ser cercana a 0. Sí, cercana a 0. Y aquí cercana a la altura, 120. Y esta vuelta es 120 aquí la altura. ¿Sí o qué? Bueno, entonces ahí vamos entendiendo, ¿no? Ahí vamos entendiendo qué diablos hacen esas variables. Ahora este weight que pitos toca, este peso, bueno, antes de esta función, ¿qué diablos hace? Calcula la distancia entre dos puntos. Entonces aquí estamos calculando la distancia entre el X y el Y, que ya sabemos qué es lo que es, y PX y PY. ¿Qué diablos es PX y PY? Todavía no sabemos. Bueno, pero es una distancia, listo. Eso ya nos ayuda ahí un poquito como a entender. Entonces, y aquí además imprimamos esa variable way a ver qué nos dice. Entonces el W, tan, hasta que se acerca a cero. Fun, si yo hago mucho, por aquí alcanzamos. A ver si esto me deja hacer scroll. Por aquí alcanzamos a ver una vez que la... no me deja hacer scroll para arriba porque sigue imprimiendo. Ya lo paré. Por aquí esta W llegó como a 400 en una de estas. No sé si lo alcanzaron a ver. Que fue cuando se volvió más ancha la línea. Entonces ahí nos va dando más pistas. Quédense con los ojos en la consola. Voy a moverlo rápido. Fun. Ahí se alcanzó a ver el W grandote, sino que se va muy rápido para arriba. Esperen, yo vuelvo esto más grande. Listo, rápido. No lo alcanzo a ver. Ahí alcancé yo a ver un 72. ¿Sí lo vieron? Sí, ok. ¿No lo ven? Pero mira, le voy a quitar. Aquí lo que hice fue quitar la X. Ajá. Ajá. Listo, ahora sí vemos la W, pues como cambia. ¡Fun! ¡Tran! Ahí cambia y después se vuelve cero. Ahí lo único que hay es W's. Listo. Bueno. W es como un diferencial. Ese peso ahí es como un diferencial ahí entre la distancia. Pero entonces seguimos sin entender por qué aparece ahí una línea con un círculo adentro. Sí, ok. Lo único que falta por saber qué es el PY, ¿o qué? Sí, bueno, entonces a lo último dicen PY igual a Y y PX igual a X, o sea, previous Y y previous X, el anterior, ¿sí? Entonces, cuando vuelve y da un loop, cuando, o sea, hacemos esto, seteamos la Y, seteamos el peso, ¿sí o qué? Después seteamos PY y PX con los mismos valores. La siguiente vez volvemos y seteamos acá X, volvemos y seteamos Y, y aquí es el X anterior y el Y anterior. ¿Sí o qué? La X y la Y de la vez pasada. ¿Sí es claro eso? ¿O no tanto? Más o menos. La posición del mouse, no, la posición de X y Y, el valor de X anterior y el valor de Y anterior. Entonces, píllate cómo es esta vuelta. La primera vez que se va a dibujar la raya, cae aquí, el punto de ejecución está acá. ¿Sí o qué? Entonces arranca. Vamos a calcular este target X, que es la posición del mouse, a calcular este X con esta aritmética aquí, lo mismo para Y, ¿sí o qué? Después calculamos el peso, ¿sí o qué? Después dibujamos una línea, ¿sí? Dibujamos esta línea, y ahora sí, este PY y PX le asignamos el valor de X y Y, ¿sí o no? Listo, ese valor de PY y PX se quedan ahí almacenados. ¿Sí o no? Quedaron ahí almacenados con unos valores 20 y 4. Ahora, tan, se dibujó en la pantalla y el computador va a volver a dibujar el siguiente pantallazo, la siguiente frame pues de la pantalla. Entonces vuelve y cae el punto de ejecución acá. ¿Sí o qué? Cuando cae el punto de ejecución ahí, volvemos y calculamos la Y, volvemos y calculamos la X. Entonces los valores anteriores de Y y de X se sobreescribieron. Ya los valores de Y y de X en este momento no son 20 y 40, sino 22 y 43. ¿Sí o qué? Pero yo necesito ese 20 y ese 40 de antes. Todavía los tengo en PY y en PX, porque no los he sobrescrito. ¿Sí o no? Los sobrescribo al final después de haberlos utilizado. ¿Sí o no? Como eso está ahí repitiéndose. ¿No? Sí, listo. Entonces, ¿cuál es el asunto pues de que ahí aparecen esos círculos? Eso es no más que un truco aquí. Si miramos estos valores de X, Y, P, X y PY, vemos que son muy parecidos. Este W ya lo voy a quitar para que no nos haga tanto ruido aquí de esta vaina. ¿Qué significa el segundo parámetro del stroke? El alfa. Este stroke. Stroke. Que el segundo parámetro que, entonces aquí pasteleamos eso. Gray y el alfa. El alfa es la transparencia. ¿Sí o qué? Bueno. Entonces yo quiero que miremos aquí los valores también de copiar, pegar. Los valores de PX copiar y los valores de PY. Hágale. Listo, parémoslo y miremos un segundito esto. Entonces aquí tenemos X, Y, PX y PY. Mírense, fíjense que siempre X y PX son muy parecidos y Y y PY son muy parecidos. Fíjense que aquí es 61.25 y aquí es 61.27. 76.99, 1 y 76.99, 0. Si nos vamos más para arriba, de estos acá, 64.4 y 64.8, 76.8 y 76.86. PX y PY son muy parecidos. Exactamente. Entonces por eso da la impresión de que son círculos. Ahora, todo lo que uno dibuja en Processing tiene stroke y fill. Entonces, el stroke, si yo dibujo un punto, un círculo más bien, el stroke es esta raya. Y el fill es lo de adentro. Fíjense que yo estoy variando acá el peso del stroke. O sea, qué tan ancha. Yo dibujo esta rayita aquí pequeñita, tin. Pero el ancho de este stroke es muy grande. Entonces me voy a dibujar esto. Sí, ok. Y además le estoy poniendo transparencia. Entonces ahí es donde tenemos esa ilusión de puntos. Sí, ok. Entonces, bueno, aquí el ejercicio fue poner estos prints y tratar de entender qué está pasando acá. Esto era intencional, lo de los punticos y eso. Y yo les quería mostrar esto. La manera de aproximarse a un código que no entiende es esta. Esto. La manera de aproximarse. Variables y imprimirlas a ver qué La manera de aproximarse a un código que usted no entienda es a punta de print. println. En otros lenguajes, en PHP es echo, y en JavaScript es alert. Sí, ok. Entonces, encontrar en ese lenguaje que está escrito ese programa, cómo diablos escribo yo algo a la consola, y empezar a escribir cosas hasta que entienda. Sí, ok. Entonces, aquí, ¿qué más tenemos? Funciones y debugging con print. Y cuando el programa que uno está haciendo, pues el código que uno está haciendo no funciona, pues no tiene una manera de que esté volviendo, ¿cómo empieza a buscarle? Bueno, Fede está preguntando que cuando uno tiene un programa que no corre, no funciona, entonces no van a ejecutarse tampoco los prints como hace uno. Entonces digamos que vos tenés un programa de 500 líneas y lo tratás de ejecutar y no corre. Esa vaina tiene algún error. Corre las 499 y coja una y ponga un print acá. Sí funcionó, entonces hasta acá ponga un print acá, hasta acá ponga un print acá. No lo va a hacer uno 500 veces, no, uno digamos pone la mitad, pone un print acá, ah bueno, este pedazo funciona, entonces el error está acá, entonces empieza uno a buscar, pero este método de print es súper valioso, pues, bueno. Pero también hay debuggers que te permiten ver, ah, sí, línea por línea, entonces dice, voy en esta línea, voy en esta línea, voy en esta línea, no te sigue la línea que sigue, esa línea fue la que vale mucho. Sí. Cuando, bueno, yo no quería ir allá, pero sí, existen ambientes de desarrollo mucho más complejos que este processing, que tienen una vaina que se llama un Integrated Graphic Debugger o una vaina así, y es que cuando uno está escribiendo el código acá, vos estás escribiendo código, puedes poner como una especie de flechita aquí con el mouse, ¡tin!, o sale una bolita, o sale una flechita o algo, y cuando vos le das play, él va a parar ahí, ¡tan!, la ejecución está ahí, y vos le puedes dar siguiente, y él te dice, la ejecución del programa va acá, y vos puedes ir mirando acá en la consola cómo van cambiando las variables, y así, ¿sí o no? Entonces puedes hacer como ejecución de código línea por línea. No quería ir allá porque, uno, processing no tiene eso, y dos, print, háganle con print, parce. No necesitan ponerse a instalar debuggers, o sea, mientras menos herramientas tengan que aprender, menos se van a enchicharronar. Eso. Bueno, las 12:30, a mí me gustaría que miráramos lo de HTML. Tengo otros ejemplitos aquí de processing. ¿Qué quieren ustedes? ¿Seguir mirando los ejemplitos de processing? Tengo unos con el teclado y otros que cargan imágenes y las empiezan a desbaratar, imágenes pues bitmaps, o que miremos lo de HTML. Yo propongo que de pronto pues la mayoría de usuarios acá no son pues programadores, y digamos que si nos queda tiempo al final volvemos al processing a ver qué más curiosidades hay, pero me parece que sería muy importante que ellos, o pues que entendiéramos nosotros la realidad, porque en este momento está empezando a tener que aprender algo de código, porque ese lenguaje está muy importante, y HTML de pronto es el primer acceso que mucha gente tiene al código. Listo. Y al final, los que quieran ir a profundizar con eso. Listo. De todas maneras, ahí traje otros ejemplos que son de pronto un poquito más interesantes que estos, un poquito más complejos. Ahí los tienen, pues, por si se los quieren pillar en la casa o lo que sea. Bueno, entonces vámonos ya de processing. Processing, muchas gracias. Nos enseñaste mucho. Sí les quiero mostrar este. Píllense el tipo de cosas un poco más avanzadas que se pueden hacer con processing. Acá tengo dos archivos de texto. Uno es un archivo sobre el Cairo y otro archivo sobre Tokio. Y esto es un mapa de la similaridad entre esos dos textos. palabras comunes. Musulmanes, ¿no? ¿Ve? ¿Por qué no apareció musulmanes en Tokio? Listo, people. Entonces, píllate que mostrando acá con un timer, él va mostrándome esta primera aparición de la palabra people acá con esta. The hospitality shown by the Japanese people, ¿no? Y prendo otro, entonces me muestra ya los dos al tiempo. Y otra palabra por aquí. American people sick between children. Para este tipo de cosas es que processing es un parche. Para este tipo de cosas es que se inventaron processing, donde es súper fácil aplicarle ahí el algoritmo que sea, la lógica que sea, y mostrarlo con cosas, mostrarlo así con como visualmente mucho más interesante, pues, ¿sí o qué? Ahí está el código, por si lo quieren leer. Ya saben cómo leer código que no entienden. Te pregunto, pero la elección de esas gráficas es del autor. Sí, es del programador. Maneras, pero... La elección de cómo aparece la gráfica es del programador. Ah. Sí. Sí, no es. O sea, Processing no es una aplicación ya hecha. No es que vos le digas a Processing, compáreme dos textos. Para vos decirle a Processing, pues tuviste que escribir todo este código. Sí, ok. Y muéstremelo de esta manera. Sí, ok. Sí, aquí. ¿Te acordás que ahorita hablamos de tener por aquí un archivo con un montón de funciones definidas? Y acá después desde otro archivo yo llamo esas funciones y las utilizo. Eso es lo que estoy haciendo ahí. O yo no, pues, el que hizo ese programa. ¿Y de 1 a 10 en qué nivel está eso que acabamos de ver? De dificultad. Sí. Yo por ahí, ¿qué? 6 o 7. Es, no sé, transmitir cosas a un servidor en la web, agarrar el webcam, imágenes de ahí, detectar dónde está la camiseta amarilla, mandar esas coordenadas por GPS a, pues, no sé. Sí, okay. Esto no deja de ser, pues, muéstreme cosas en la pantalla. Sí, hay bastante código, mira, por aquí, tan, sí, ok. Aquí el autor pues separó esto en varios archivos y fue poniendo aquí como las funciones relevantes a una cosa y en fin, lo fue organizando pues así. Mucho como, pues no partir de cero, sino que por ejemplo vos puedes coger un pedazo de todo el otro man y pues ya tienes solucionado la parte de las rayas y con otro man poner los colores o pues sí, se usa mucho coger pedazos que ya están hechos en un arma que ya está. Si uno rara vez en realidad escribe de cero, la programación, cuando digamos que cuando uno ya aprendió y cuando uno ya está haciendo un poco de programación, se convierte en un 70-80% en un ejercicio de copia. Sí, ok, y ya el resto es. Pues la lógica tuya, ¿no? La lógica, ¿dónde vas a pegar esto? ¿Cómo lo vas a conectar con aquello? Pues me refiero como a la cantidad de código escrito, ¿no? Porque antes de eso, obviamente, está todo el proceso de diseño en tu cabeza, pues, sí, ok. Este es un parche también. Este es un algoritmo que pinta árboles y hay una variable que es el ángulo entre las ramas. Y esa variable del ángulo la voy variando según la posición del mouse. Y es un parche. Aquí es 90 grados. Aquí es 0 grados y todo en la mitad. Es un L-system, que es un tipo de fractal. ¿Eh? Y bueno, es un parche. Processing es un parche para este tipo de cosas. Ustedes a esto le podrían hacer como que el ángulo varíe la nota de un sonido que está ahí pues también, entonces como en fin, sí, ok, cualquier tipo de cosa que se quieran inventar. Listo, ahora sí cerremos processing. Bueno, HTML no es un lenguaje de programación. Ahorita habíamos definido los lenguajes de programación como maneras de entregarle instrucciones a un computador. ¿Sí o qué? El HTML no le está entregando ninguna instrucción a ningún computador, ni el código HTML que vos escribas va a poner a funcionar ningún algoritmo, ni nada. El HTML es únicamente una manera de representar un documento, un texto. Entonces, hagamos un ejercicio acá. Vamos a escribir un texto de cómo llegar al subterráqueo. Entonces, y vamos a poner eso en un website, ¿no? El documento que tiene un título. ¿Cómo llegar? Título. ¿Cómo llegar al subterráqueo? Después tiene una carreta. Se bajan en la 65, en la estación de la 65, caminan, voltean a la izquierda, en la esquina, la ventana de colorcitos. Y esto es una foto que ponemos ahí con la ventana de colorcitos. Y además vamos a ponerle un Google Map. ¿Sí? Eso se puede representar a las maneras que ustedes quieran. Ustedes pueden abrir un documento de Word y empezar a escribir esto. Pueden abrir un documento de texto y empezar a escribir esto. Pueden abrir un OpenOffice y empezar a escribir esto. Pero toda esa cantidad de formatos que hay, es un video, porque yo te mando eso a vos y vos tenías era Microsoft Office, y te lo mando a vos y vos tenías era Open Office y vos tenías era Pages. No, huevón, eso no me abre. Entonces, en los... O queda torcido, queda con el font que no era, el mapa no se... O la flecha del mapa no quedó acá, sino que quedó fue acá. Sí, ok. Entonces, en los... finales de los 70s creo que fue, o más bien como en el 84, algo así, unos locos de muchas universidades dijeron, vamos a publicar todos nuestros artículos de investigación en un formato que todos entendamos en los computadores. Y además vamos a hacer que este documento, cómo llegar, .html pueda estar vinculado a otros documentos. En este caso, ¿qué es? .html. Entonces vamos a inventarnos una manera de aquí escribir todo el carretazo que yo quiera escribir. Que esa vaina se pueda publicar en una red de computadores fácilmente. Y que este artículo, este documento, tenga una manera de estar vinculado a otros documentos. Que yo le haga clic a esto. ¿Qué es el subterráqueo? ¿Y cómo llegar? ¿Cómo llegar? Sí, ok. En esa época, la gente no entendía esa vuelta. Los manes, por ahí hay una conferencia TED de uno de los manes que propuso el HTTP y el HTML. Y el man decía, hicimos un pequeño internet en un computador. Y nos fuimos a mostrárselo a la gente. Y le decíamos, mira, es que este documento no está en este computador, weón. Está es en el... Lo puedes ver acá y vos le haces clic y te aparece otro de otra universidad que lo escribió otra gente, y la gente le respondía, pero pues, eso ya lo tenemos, huevón. Mira, este artículo lo escribió no de quién y este artículo lo escribió no de cuál, y ahí están los dos. Era muy difícil entender que es que esta vuelta está lejos de esta y están vinculados. Ya para nosotros, pues, eso es como... Pues sí, ok, bueno, no sé, un dato histórico ahí que no sé por qué lo dije. Entonces, ¿cómo se representan? ¿Cómo se representan los documentos para que se puedan ver en un browser. Bueno, entonces este es nuestro sitio web. ¿Sí o qué? Este es el documento que queremos, al que queremos llegar. Voy a hacer una cosa aquí. Todo este pedazo que acabo de poner ahí, si es latín, todo este pedazo que acabo de poner, ignorémoslo por ahora. Y con eso ignorado, esto es lo que se ve. Bueno, entonces, para representar un documento en HTML, hey, ¿será que me devuelvo un poquito como a porque HTML y que un servidor web y que un browser y eso, ¿o qué? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿O no? Bueno, digamos que sí. Resulta que el internet es un montón de computadores que están conectados entre sí a través de unos cables que ponen ahí Orbitel y Comcast y todos esos locos. Y en los 70s y al principio de los 80s las universidades del primer mundo ya tenían algo así. Ya tenían pues como esa infraestructura de servidores. Pero si este es mi computador, yo cómo veo los documentos que hay. Ah, entonces esos inventaron un montón de cosas, que el FTP, que el TCP, que un montón de vainas, pues no eran prácticas, no eran tan prácticas porque había que meter comandos en una terminal y ta, ta, ta, ta, ta. Entonces inventaron otra más práctica que era el web server y el web browser o cliente. Cliente y servidor, ¿no? Entonces resulta que en este computador yo abro un web browser, Firefox o el cualquiera de esos, y escribo una dirección, ¿no? www.subterráqueo.org. Entonces este man manda una señal que se va por toda la internet. ¿Dónde está? Subterráqueo.org. Y recorre el mundo esa vaina en fracciones de segundo. Hey, esto es una explicación súper mentirosa. Acabando con esta vuelta, yo tendría que explicar qué es el DNS, qué es el IP, un montón de cosas ahí, pero suerte. Y este man en algún momento le llega esa señal. Uy, zonas, soy yo. Y devuelve. ¡Pum! Listo, parcero. Ya sé dónde estás. Ahora sí. Ah, no, perdón. Este man devuelve su contenido, ¿no? Devuelve una cantidad de texto aquí por estos cables y por estas antenas. Satélites, y al web browser le llega texto. Al web browser le llega esto, exactamente esto. No hay nada más. Esto que llega acá es más o menos legible para un humano, pero hay una cantidad de ruido ahí, ¿no? Script type, text, JavaScript, content type, text, HTML, div ID, class, span 12. Eso es pura basura, puro ruido. Entonces lo que hace el web browser es leer este texto y dibujarnos en pantalla esto. Aquí se parecen un poquitico el web browser al processing. ¿En qué? El web browser lee un texto que se ve algo así. No sé qué, no sé qué, no sé qué, y lo que hace es dibujar esto, dibujar un sitio web, ¿sí? Dibujar aquí unas cositas así, ¿no? El processing leía algo que no era tan parecido a esto, y también pintaba unas cosas en pantalla, ¿no? Unas rayitas y unas bolitas. Pero hasta ahí llega la diferencia en realidad. Esto tiene movimiento, animación, esto tiene interacción. Esto es solamente coger un documento y mostrarlo en un formato visual más claro, más agradable, pues, para los humanos. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a un documento HTML, hey, parce, necesitamos cambiar acá esto. Este texto, weón, tiene un error de ortografía terrible. Y les entregan a ustedes esto. Entonces, pues, mira, acá está el error de ortografía. No era Loren, sino Lorenzo. Guardar. Se van para el browser. Refrescar. Lorenzo. Ah, qué bien. Muy bien. Pero aquí va otra carreta adicional, párrafo. Entonces yo podría venir y hacer algo como otra carreta y otro párrafo. Pongamos aquí el párrafo más largo. Eso es ahí arte de magia de este editor. Ay, mira, otra carreta. Uy, pero aquí no. Aquí yo necesitaba que esto fuera un título, ¿no? Entonces, por eso es que existen todas estas cositas azules. Exacto. Por eso es que existen todas estas cositas azules y no todo es texto. Irle diciendo al browser cómo me va presentando esta información. Estas cositas azules se llaman tags. Entonces, por ejemplo, ahí estamos viendo un tag que es P, donde dice Lorenzo, está encerrado en una P. P, y aquí cierra la P. Ahí más abajito la cierra, ¿sí? Ok. Y yo aquí escribo mi texto. P es párrafo. Por ahí vemos una que es H2. En inglés se utiliza esa palabra para referirse a los títulos. Entonces esto es un heading secundario. Hay un heading primario, terciario, 4, creo que es hasta 6. Por aquí debe estar el 1. ¿Dónde está el 1? Velo aquí. H1, un sitio web, cierro H1. Un sitio web. H2, epa, cierro el H2, epa. Sí, ok. Después viene UL, un ordered list. ¿Yo de dónde estoy sacando todo eso? Es que no puedo empezar a inventar. Entonces me voy W3 Schools. Creo que se llama ese website. Sí. Este es. Entonces, Learn to Create Websites. Aquí está. Learn HTML. HTML Tutorial. Aquí está. Lo que estoy buscando es referencia, véala aquí, lista de tags, vea todos los tags que usted puede utilizar, ¿sí? Y aquí está explicadito cada uno, abreviación, acrónimo, dirección, área, bold, hay muchos que yo no conozco, body, button, caption, interesante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el UL que estamos viendo ahí, UL, ¿qué pitos toca ese UL? Defines an unordered list. Ah, bueno, entonces una lista de vainas. Y aquí dentro del UL hay una lista de ítems, ¿no? List item, coffee, tea, take. Entonces en este caso lo que hicieron fue hacer una listica de bebidas, ¿no? Yo aquí tengo una lista también. Yo me fui para allá como si... Entonces aquí yo tengo una lista de links, ¿sí? Es un link. Entonces este link tiene un texto que es subterráqueo y cuando yo espiche la palabra subterráqueo me va a llevar a esta dirección. Entonces miren que yo aquí en este UL tengo una lista, tengo 3 ítems dentro de esa lista y cada ítem es un link subterráqueo. ¿Sí o qué? Entonces así va uno organizando su documento pues a punta de tags. Hay una estructura básica de los documentos que es la siguiente. Si nos fijamos aquí arriba, esto empieza con un doctype HTML public no es que no es que. Eso se llama el tipo de documento. Entonces el primer tag de arriba le está diciendo al browser qué tipo de documento es este. En este caso es un documento HTML 4.01. El HTML, como todo, tiene versiones y tal, y lo van mejorando y tal. Aquí estamos diciéndole al browser, este HTML que voy a escribir aquí es según la especificación 4.01. Listo, entendido. Después arranca un tag que es HTML. Por ahora, ignoremos estas cositas de acá. Listo, ahorita se las explico. HTML. Y por allá abajo, está... cierro el HTML. ¿Sí? Después hay uno que es el head. Por aquí cierro el head. Y sigue el que se llama body. Y cierro el body. Listo. Esta es la estructura básica de un documento HTML. Si no me creen, aquí este editor me deja cerrar los tags. Aquí está. HTML, dentro hay un head, dentro hay un body. Si lo vuelvo a abrir... dentro del head le estoy diciendo, esto azul ignorémoslo por ahora, les dije, ¿sí o qué? Entonces aquí en el head por ahora es este meta que también lo podemos ignorar por ahora. Quiero simplificarles pues todo lo que pueda, ¿no? Y este título que dice ejemplo de HTML es el que aparece aquí. ¿Sí? Entonces en el head, en esta sección del head van cosas que no son precisamente el documento, sino que son cosas como adicionales a. ¿Sí? En este caso, yo aquí en el body tengo un sitio web, EPA, subterráqueo, la carreta, el formulario, todo eso va es acá. Tengo cosas que son extras. El único extra que tengo en este momento es el título y que aparece acá. Listo. Ahorita vamos a ver otros extras que se pueden ir poniendo ahí. Bueno, y aquí en el body empiece a poner todo lo que usted quiera. En este caso cerremos el head, abramos el body. Hay un H1, un sitio web, ¿sí? Un H2, EPA, después una lista de links, después otro título, la carreta. Después el Lorenzo S, Tran, otra carreta. Ah, bueno, aquí ya aprendimos entonces que esto es un título, yo lo encierro así, tan, y que esto es un párrafo, entonces yo lo encierro así, guardar, y aquí refrescar, ta, véala aquí, esto se me dañó por una cosa que quité ahorita aquí, voy a hacer deshacer hasta allá, deshacer, deshacer, deshacer, deshacer, deshacer, aquí, esto que quité ahorita, lo que dice es, oiga, browser, el texto que yo estoy escribiendo es en esta codificación. Entonces miren que aquí la tilde se me va a volver a arreglar. Aquí, ¿sí ven? Aquí tenemos cosas que le estamos diciendo al browser, oiga, el texto que lo voy a escribir es texto internacional para que baila con las tildes, ojo con las tildes. Después le digo el título que me muestra ahí arriba, es ejemplo de HTML. Y aquí sí empiezo a escribir, listo. Bueno. Básicamente eso es. Pero aquí hay otro montón de vainas. Aquí hay un div, un tag que dice div. Entonces vamos a pastelear. ¿Qué diablos son los div? El div define una división o una sección en el documento de HTML. Usualmente se usa para agrupar para darles un formato con estilos. Esto de estilos, ignorémoslo por ahora. define una división o una sección en el documento. Entonces yo aquí tengo una división que se llama container, después una división que se llama header, ¿sí? Entonces si ustedes miran acá, perdón, voy a hacer aquí una cosita. Aquí tengo otro documento que se llama index 2, que es el mismo pero sin las cosas que le he quitado. Entonces miren que esta sección de acá arriba es como la cabeza del documento, ¿sí o qué? Esta parte de arriba con estos links y con este título y con este subtítulo. Miren que yo ahí lo encerré en un div que se llama header. Y lo que tengo ahí es el título, el subtítulo y una lista de links. Tran, ¿sí o qué? Después acá lo que tengo es una columna y otra columna. Entonces aquí va un div que se llama contenido principal, lo voy a cerrar, y después un div que se llama sidebar o columna lateral, ¿sí? Y aquí está este subtítulo, otra columna, los mismos links otra vez, aquí está otra columna, los mismos links otra vez. Entonces píllense cómo uno le va dando estructura al documento, ¿sí? Algo así como título. Div ID igual capítulo 1. Tan, acá cierro este div de capítulo 1. Acá pongo todo el texto del capítulo 1. Aquí podría abrir, digamos, un subtítulo. Otro div que se llame capítulo 2. ¿Sí? Entonces así es como a punta de tags es que yo le voy dando estructura al documento. Entonces los tags no solamente son visuales, claro que son visuales, si yo pongo un H1 aparece ahí grandote, si yo pongo P aparece un texto así normal, pero en realidad lo importante acá es la estructura, es decirle yo al software que me va a mostrar esto, que es que esto es el título. Que eso aparece grande, eso es tal vez como un añadido, eso es comodidad, eso es ergonomía pues para el lector, pero en realidad lo que importa acá es la estructura, ¿sí o qué? Bueno, por aquí abajo puse como otros elementicos que son comunes, que son pues como muy usados, que son estos formularitos así, ¿cómo se llama usted? Rafa, ¿qué quiere? Lo que sea. Tan, Rafa quiere lo que sea. Sí, ok, entonces aquí está la estructura de eso. Va, un formulario, arranca un formulario. Después hay un grupo de fields. El grupo de fields, él me lo presenta aquí como esta rayita agrupando todos estos campos del formulario, ¿no? Después va una leyenda, sus datos, véala acá. Después va un párrafo que adentro tiene un label que dice cómo se llama usted. Aquí está un label que dice cómo se llama usted. Después va un input. Es un lugar donde el usuario puede ingresar, ¿sí o qué? Entonces es un input de tipo texto. Entonces aquí ya van empezando a ser interesantes estas cositas, ya dejan de ser ruido un poquito. Un input de tipo texto me puso este. Por aquí más abajo hay un... Ay, no tengo otros inputs. Sí, hay un input de tipo submit y él me dibujó fue esto. Sí, ok. Por aquí está este que se llama Select, que adentro tiene opciones. Entonces, escoja piedra, papel o tijera. Entonces, aquí está, escoja piedra, papel o tijera. Entonces, el truco acá con el HTML es en realidad muy simple. Es respetar esta estructura de un tag HTML, un tag head y lo cierra, un tag body y lo cierra, un tag de cierra HTML. El doc type es importante. ¿Sí o qué? Y empiece a poner aquí lo que usted quiera, títulos, formularios, párrafos, imágenes. No hemos pillado por ahí ninguna imagen. Creo que por aquí hay una. Sí, esto es un GIF animado. Un GIF animado es un archivito de imagen que ya tiene pues como los varios de animación. Véalo aquí. Entonces es un tag que se llama IMG. ¿Sí o qué? Breve. Por aquí yo puse unos comentarios como para irles mostrando cositas. Ponga una imagen de Flickr acá. Pongamos una imagen de Flickr acá a ver cómo sería el ejercicio. Entonces vámonos para Flickr. flickr.com. Listo. Entonces, Flickr, compartir esto. Entonces, fíjese que Flickr me hace las cosas un poco sencillas y me dice aquí compartir esta foto. Me dice agarre el código HTML. Listo, véalo aquí. Copiar. Ah, bueno, aquí el tamaño. Sí, mediana, listo. Tan, y aquí. Pegar. Guardar. Entonces, miren que lo que pegué fue un link. ¿Sí? Y dentro de ese link, una imagen. Y si me vengo para acá y le doy a refrescar, en el 1. Ahí está. ¿Sí? Y a la imagen se le puede dar clic. Si le doy clic, ¿por qué? ¿Qué fue eso? ¿Cómo así? Dentro de ese código está el link del video, le puedes poner el... Exactamente. Entonces miren, aquí hay un tag imagen. Este es el archivo de la imagen. Y miren que el tag img, esperen, yo me ayudo aquí con espacios. Miren que el link img está dentro de un link A. No, yo no quiero que esa vaina haga clic. Yo solo quiero mostrar la imagen. Puedo borrar este A. Con una sola mano. Borro este A y borro aquí también donde lo cierra. Guardar. Taque, refrescar y ya no le hace clic. ¿Sí? Ya no hace clic. Ya está simplemente la imagen ahí. Entonces, otra cosita, yo por aquí también tenía otro ejercicio. Ponga un Google Map. Listo. Entonces, taque, maps. A ver, mis mapas. Hagamos aquí un mapita nuevo. Subterra. Quedó. Ve, quedó bueno con E4. Público. Busquémoslo. Ay, Dios mío. Sí, lo puedo coger ahí de una. Ah, sí, listo. Tan. Ve aquí el HTML. Tampoco me está dando cogerlo, vea pues. Ah, que no se puede. Ah, vieron. Vieron que no se podía. Bueno, cualquiera, este. Copiar. A veces hay menos páginas en HTML. No, cada vez hay más páginas en HTML. Bueno, no, ¿como comparado a qué? ¿Comparado a Flash o qué? Sí. Pero dirá que ese es otro carretazo. Tan, pegar, guardar. Entonces. ¿Y el Explorer también es otro carretazo? Ah, bueno, sí. Y ahí está el mapita. Sí, ok. Entonces, el como que lo valioso aquí es cómo este HTML permite tener documentos regados por todo el mundo y vinculados entre sí, y cómo yo puedo jalar contenido de este documento y ponerlo en mi documento. Sí, ok, y es tan fácil como un copy paste pues de una dirección, conociendo ahí un poquito los tags. Eso es HTML, no hay nada más, eso es todo. Pero entonces, ¿cómo así que hay gente que se dedica la vida a estudiar esto? Bueno, como todo, supongo yo. Una cosa es que el HTML, el browser, no solamente es capaz de mostrarme este documento. Tan, mírelo, ahí está su documento. Él también es capaz de mostrármelo con el formato que yo quiera. Este formato. Eso fue lo que le quité al principio. Entonces, ese formato que pitos toca, yo como hice para que esto apareciera azulito y en dos columnas y con ese tipo de letra y todo eso. ¿Sí o qué? Entonces resulta que es que el HTML siempre va acompañado, HTML, de otro lenguaje que se llama CSS, Cascade Sheets, hojas de estilos en cascadas. Hojas de estilos, lo de cascadas es un tecnicismo ahí, pues. El CSS es otro lenguaje que sirve para decirle a un browser cómo presenta las cosas, cómo en cuestión de tamaños, colores, tipos de letra, posiciones, sí o qué. Tampoco es un lenguaje de programación, tampoco es un lenguaje de marcado, es un lenguaje ahí único en su tipo, creería yo, CSS. Bueno, aquí en el head yo le puedo decir, mire, muéstreme este documento con estos estilos. Y los estilos están definidos en un archivo que es tal archivo, tal nombre, .css. Vamos a mirar eso acá. Esta otra parte todavía ignorémosla. Entonces, miren, aquí yo le estoy diciendo, mira, parce, hay una hoja de estilos que está en este archivo, estilos.css. Miren que aquí está el index.html, que es acá, y al ladito está este otro archivo, estilos.css. Esta es la hoja de estilos. Entonces, empecemos a mirar aquí cositas. Mire, los H1s, muéstremelos de este tamaño, sin margen abajo. Los H1s, H2s, H3s, H4s, H5s y H6, muéstremelos con negrilla y de este color, ese color es un gris ahí. Todo lo que hay dentro del body, muéstremelo con este tipo de fuente, el Bética Neue. Si no la tiene, entonces utilice el Bética. Si no la tiene, entonces utilice cualquier sans serif, ¿sí? El color es este y el tamaño es este. Este es un porcentaje los tamaños de letra usualmente en HTML se expresan en porcentaje para que el usuario pueda hacer esto. Entonces es una relación entre tamaños. Entonces el browser 100% es el tamaño default, o sea, cuando no tiene zoom, este tamaño, sin estilos, sin ese tamaño, ese es 100%. Sí, ok. Entonces yo empiezo a expresar los otros tamaños. 110%, 80%, ¿sí o qué? Para que el usuario cuando diga, muéstrame esto más grande, hey browser, muéstrame eso más grande, la relación entre tamaños se conserve. Si no, empiezan a crecer unas cosas más rápido que las otras y se empieza a volver todo chueco, ¿sí o qué? A ver. ¿Cómo hago lo de la columna, eso? Entonces aquí está lo de los tamaños. ¿Cómo esto apareció acá y el otro apareció allá? Listo, entonces antes de responder eso voy a mostrar aquí una herramienta que se llama Firebug, es un plugin de Firefox, por eso fue que me pasé para Firefox cuando empecé a hablar de HTML, por este plugin que se llama Firebug, es este panel que tengo acá abajo, que permite que yo vaya señalando esto. Sí, pero el de Firefox es el único que es full bacanería. El de Chrome tiene, no sé, este es más, tiene muchas más cosas, pues, y tal. Un montón de cosas, la que les quiero mostrar es esto. Yo cojo esta herramienta y empiezo a señalar cosas acá. Y él acá abajo me va mostrando el código. H2, aquí va una carreta, tan. Y a la derecha me está mostrando los estilos que le aplican a ese H2. Entonces, si miramos este documento acá, ¿qué hay que le interese al H2? Esta línea. ¿Sí o qué? Y él acá me está mostrando exactamente eso. Una línea en estilos.css en la línea 35. Línea 35, véala aquí. Esta otra vaina está en estilo CSS, línea 33. Véala acá. Esta otra vaina está en la línea 3. En la línea 3. Tan. Mira que aquí también hay un H2. Vos podés editar desde ahí. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí a este H2. Vamos a ponerle un font size mucho más grande. Tan. Ahí creció muchísimo. ¿Sí o okay. qué? Este aquí va una carreta, creció muchísimo. Pero yo apenas le doy refresh, se perdió. Es como para ir previsualizando. Pero en momento está, es acá. Este es el documento. Bueno, no, esta es la hoja de estilos. Este es el documento. Sí, ok. Esto es simplemente como una previsualiza, como una visualización de eso, pues. ¿Sí o no? ¿Cómo? Listo, ¿crees que pillemos eso? ¿O qué es lo que estás diciendo? Sí. Entonces, lo mismo que hicimos en Processing con el print, que no entendíamos cómo funcionaba ese programa y empezamos a poner print aquí, es que esta variable hace tal cosa. Aquí es análogo a eso. A ver, aquí, ¿cómo así? Estilo, esto porque está azul. Yo lo quiero cambiar a verde. Esto yo lo quiero cambiar a verde. Tan, lo señalo aquí con el Firebug y aquí empiezo a buscar. Tran. Color tatatán, velo acá. Estilo CSS, línea 46. Me voy para estilo CSS, véala aquí. Línea 46. Línea 46, ahí hay un color. Pongamos eso verde. 0000FF. Ese es el verde más horrible de todos. Ese es azul, perdón. Este es verde. Refresh, véalo verde. Sí, ok. Porque solo el primero. Todos. Esa es una buena pregunta. Es a ver qué tiene este de diferente a estos, por ejemplo. Este lo está cogiendo de la línea 47. Son los links que ya visité. No, parce, yo quiero que todos los links sean verdes. No importa si los visité o si nada. Entonces quito eso. Tan, tan. Ahora sí, todos los links están verdes. Sí, ok. Entonces ahí yo creo que conociendo esta estructura y conociendo este Firebug, son capaces como de defenderse, pues ahí como de buscar qué es lo que arma una página y dónde está, sí o qué. Y vos lo puedes editar. Entonces la mejor manera de cacharrear ahí con ese MySpace es abrirlo acá en el Firefox, tu MySpace, abrir el Firebug, empezar a señalar cosas y que el Firebug te diga dónde está definido eso en la hoja de estilos, ir y cambiar la hoja de estilos. Sí, okay. Exacto, exactamente. Uy, este man como vas, chismoseas con el Firebug, copias los estilos y lo pegas en tu hoja de estilos. Exactamente. Ah, sí. Entonces píllense, hasta ahora hemos pillado acá como cómo le cambiamos el color, el tamaño de la letra, cómo le cambiamos el color, okay. Pero y las columnas, espérate, yo deshago aquí para que esto vuelva a ser azul. La pregunta con este estilo CSS, pues eso lo descarga, lo descarga uno, sí, o se descarga la casa o coge más. Bien. Mira, normalmente la página web, todos estos archivos, el .html, el .css, las imágenes que van ahí, viven en un servidor web. Entonces, cuando vos compras o alquilas un espacio en un servidor, ellos te dan una contraseña de FTP. FTP es una manera de conectarse remotamente a ese servidor y manipular los archivos que hay allá. Entonces, A ver, un ejemplo. Yo utilizo este FTP que se llama Transmit. Sí, ok, es un programita, pues, conéctese a un servidor FTP. Entonces yo tengo aquí algunos servidores, por ejemplo... ¿Qué? Ah, por ejemplo, ¿cuál jodo yo aquí? Este, por ejemplo. No, está bien lento. Bueno, cuando esto termine de conectarse, él me va a dar una ventana como esta, que son un montón de carpetas y un montón de archivos, ¿sí? Ya voy a quitar eso. Hacete de cuenta esto, ¿sí? Una ventana ahí con carpetas y archivos, pero esos archivos son los que están en el servidor. Entonces vos a través de ese programita de FTP podés manipular esos archivos. Entrar al CSS, entrar al HTML y editarlos así como yo los estoy editando acá. Y mantener la página actualizada y todo ese rollo, ¿sí o qué? Entonces es podés editar Facebook porque vos no tenés acceso al FTP de Facebook, eso está allá en un servidor allá, o la página de Subterráqueo, la persona que la actualiza es porque tiene acceso a ese FTP, él baja esos archivos HTML y CSS a su computador, los edita y vuelve y los sube al servidor y ahí ya sí quedan publicados, ¿sí o qué? Bueno. ¿Es cuestión de una contraseña, pues? Es cuestión de una contraseña. Ah, bueno, ustedes buscan en Google. Yo necesito hacer una página web ya, no tengo plata y de una. Ustedes pueden empezar a buscar HTML template, tan, y ahí están. Véalos. Este me gustó. Perfecto. ¿Cómo la bajo? Download, tan. Ahí está bajando un punto zip. Está muy grande. Y en ese punto zip lo que hay adentro es index.html, tran, estilos.css, tan, las imágenes, tan. Todo está ahí, ahí. Entonces vos ya empezás a cambiar. Eso. Exactamente. Sí, ok. Y paga la página que no tenemos que pagar. El espacio. Sí, ahora el espacio es muy barato y lo puedes hacer de esa manera. O te puedes ir para sites.google, creo que es. Y eso es un programa. Eso sí, este es. Y aquí ya sí me mataron, pues, porque ni HTML ni estilos por ningún lado, sino crear nuevo sitio parecido a este. Re. Y aquí hay que escribir, ¿qué dice ahí? Retra. Uf. Ah, bueno, entonces re 3, 2, 1, 2, 3. Ya había un re. Y te va a hacer una página con un nombre libre. Sí, pues ya después para vos ponerle como juanito.com, ya eso es otro rollo, pues, pero aquí te dan como PowerPoint. No, todo se edita desde acá. No, entonces mira, acá se edita todo así nomás. No, a ver, editar página. Tan, doble clic aquí, wishu. Esto aquí, nuestro merdén, nuestro labio. ¿Sí? Y esto necesito que haga link a HTTP, no, a un web address, HTTP, dos puntos, subterraqueo.org, en una nueva ventana. Ok. Tin. Listo, entonces ahí ya quedó subrayado, pues, indicando que es un link. Salvar. Ahí quedó. Le hago clic a eso. Subterráqueo. Tan. Sí, ok. Bueno, pero eso ya son herramientas pues que esos manes han construido, que lo que te permiten es editar el HTML sin saber HTML, sí o qué. Pero bueno, en ocasiones ustedes se van a encontrar es que alguien les regaló esto, ustedes se lo robaron de donde sea, esto, y ahí está el HTML, el index. Abra esa vaina. Véalo ahí. Entonces, ¿qué hay por aquí? A ver, after you've inserted several hotspots. After you've inserted several hotspots. Y ahí ustedes ya van cacharreando. Sí, ok. Si están en Mac, yo les recomiendo utilizar este editor de texto, TextMate. Si están en Windows, les recomiendo utilizar un editor que se llama Notepad++. Notepad es el que viene con Windows, pero cuando uno abre el HTML en Notepad, no se le ven estos colorcitos, sino que se ve. Y leer eso así es una mierda, miren eso. Sí, ok. En cambio, con el Notepad++, ustedes le dicen, ah, no, esto es HTML, y él ya le muestra los colorcitos. Es una diferencia grandísima, pues. Sí. Preguntas. Hablar un poquito de por qué el código es importante para esta época, como los manes que están viendo el código como poesía y los que hacen código en vivo, que se sientan en una lado y otra vez. Ay. Pues ya, manejo. Ahí hay dos preguntas. ¿Por qué es importante? Esto es una herramienta que entre el Gates ese y el otro calvo nos vendieron a todos y no la creímos. ¿Sí o qué? Pero, para acabar de ajustar, nos metieron ahí pues el golazo de que nadie sabe eso cómo funciona. Nadie sabe cómo utilizar un computador. Entonces es lo mismo que estábamos viendo ahorita con HTML. Yo tengo mi propio documento HTML, yo voy y copio y pego aquí lo que a mí me dé la gana. O yo voy a Google Sites y quiero ingresar aquí un mapa y Google me va a decir, no, no puedes ingresar un mapa ahí. ¿Por qué? Porque así lo construyeron ellos, porque así les dio la gana, porque eso es lo que me están regalando o vendiendo o lo que sea. Sí, ok. Mientras que... si yo conozco esto, yo le puedo decir al browser, al Firefox, al browser de los visitantes que van a mi página, que haga lo que a mí. Entonces no es lo que a Google le dé la gana, a Google Sites, es lo que a mí me dé la gana. Esto para el caso del HTML, pero llevémonos eso un nivel más abajo, y es, yo quiero que este computador... yo le pueda conectar acá una entrada de una guitarra y que por acá me salgan un montón de colores. ¿Quién me vende eso? Nadie me vende eso. Sí, o okay, que Google no me lo vende, Microsoft no me lo vende. Estos manes de Ableton, más o menos, pero es que no, esos no son colores, esos son colores. Nadie me vende eso. Entonces, ¿yo cómo diablos voy a hacer eso? Sí, ok. Bueno, esta es la única manera que yo conozco y esta es la que presento acá. No es una cuestión de querer hacer o de capricho. Es una cuestión de si yo estoy comprando este hardware, si yo compré este marcador, yo uso este marcador para lo que a mí me dé la gana. Si yo quiero rayar esa pared, yo voy y rayo esa pared, aunque me lo hayan vendido para rayar tableros. Sí, aunque el mercadeo que le hicieron fue rayemos tableros, pero no se trata de algo tan sencillo como ir y rayar la pared, sino de algo que requiere educación y tiempo de sentarse a entender cómo se escribe código y ta, ta, ta, ta, ta, ta. Todas estas corporaciones que escriben software y que venden computadores se aprovechan de eso y cierran el asunto. Entonces, por ejemplo... estos nuevos paradigmas de computación como el iPhone, te venden una vaina que que si vos se la compras a Comcel, no la podés conectar a otra red. Primero que todo. Segundo, el software está todo bloqueado y solo le podés instalar software que Apple te venda a través de un único canal. Entonces miren cómo cada vez las plataformas de computación van viniendo más cerradas. En los 70s a vos te vendían un workstation IBM 1 del tamaño de un escritorio así grande y usted empezaba a escribir código. ¿Para qué compraron eso ustedes? ¿Para resolver las ecuaciones del síntesis de las proteínas de no qué, de la investigación que están haciendo los locos del tercer piso? Ok, aprenda cómo se resuelven ecuaciones, aprenda código y hágale. Por la tarde vienen otros manes que lo utilizan es para resolver otras ecuaciones de un cohete que quieren tirar y poner en órbita. ¿Sí o qué? Entonces era esos primeros computadores que eran computadores de propósito general. Aprenda a manejarlo y hágale. ¿Qué es lo que te venden a vos hoy? Microsoft Office. ¿Y eso para qué vende? Para escribir texto. No, pero es que yo quiero es componer canciones. Ah, listo, vaya y compre el Logic. Vale $800 o lo que valga, no sé cuánto vale. Vaya y compre el Logic. Ah, fue puta. O aprenda Pure Data. Y es gratis y hace ruido y hace más ruido que el Logic. Y es súper divertido. Pure Data es un lenguaje de programación para audio, pues aquí como un paréntesis. Entonces, bueno, yo creo que ese es como la, de pronto, tu primera pregunta de por qué es importante el código. Es, pues si esta es la herramienta de nuestra época, aprender a craquear Logic también, exacto, ya pues es como preferencia personal si lo pirata o si lo open source. Si esta es la herramienta de nuestra época, ¿cómo así que no sabemos cómo funciona, parce? ¿Y cómo así que nos la están vendiendo cada vez más cerrada para que cada vez la podamos utilizar menos? ¿Cómo así que yo a un iPhone que compré, que es un computador que vale yo no sé cuánto, no le puedo instalar las aplicaciones que me dé la gana? Pues entonces le digo a mis amigos que son programadores y hackers y tal. Bueno, ese es como el lado político, pues, del asunto, creo yo. ¿Y la otra pregunta era cuál? La poesía. Ah, bueno. ¿Por qué es emocionante? Como muchas cosas en la vida, a los artistas de la época victoriana, por ejemplo, los llamaba un conde y les decía, haga un retrato de mi familia. Y entonces el man, una chimba, huevón, porque se podían llevar a toda esta gente con una ropa, una chimba, se la podían llevar para un jardín con la luz más chimba de la primavera del país de uno de cual, más chimba, con los árboles más chimbas, y el man con el pincel más chimba dibujaba la piel y tran, y el man fun, y es una cuestión estética, artística, ¿sí o qué? Y finalmente, pues listo, una obra, ¿no? Tan, el retrato de una familia. 100 años después, tran. Y el resultado es el mismo. ¿Sí o qué? El mismo, pues, entre comillas. Ahorita estábamos dibujando ahí. 1, 2 y 3. Entonces usted puede hacer eso con Processing, con Photoshop. O si lo va a hacer con Processing, usted lo puede hacer con la línea line, con la función line. O usted puede hacer un for que utilice la función point y va dibujando cada puntico, ¿sí? Y lo que quiero decir aquí es que si yo quiero que ese computador haga ruido, yo lo puedo lograr de muchas maneras. Si yo quiero que este código escrito en Processing o escrito en Ruby me procese un archivo y me mande yo no sé qué diablos a la web, yo lo puedo hacer de mil maneras. Entonces, esa capacidad de hacerlo de mil maneras es la que abre como una ventana ahí a la creatividad, ¿no? A la creatividad del programador. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Aquí en este libro dice que se puede hacer así, y aquí en Google, en el artículo en el cual me encontré, que se puede hacer así. Ok, ya entiendo, pero ¿y cómo lo voy a hacer yo? ¿Sí? Entonces, escribir código ahí en un editor, para los que lo hacemos pues diariamente durante varias horas, se convierte en una expresión creativa. si yo este for point no es que son 5 líneas, no, parce, qué descubrimiento tan teso, puedo hacerlo en una sola línea, line, y me voy contento. Parce, imagínate que reduje 5 líneas a una línea, weón. Hay una cosa que se llama line y eso empieza a convertirse como en pequeños logros de uno como programador. Además de estas cosas tan básicas, pues que yo presenté hoy acá, variables, funciones. La programación es un campo pues súper extenso y súper profundo. Entonces cuando uno empieza a profundizar, uno empieza como a crear en la cabeza un montón de abstracciones. Ahorita hablábamos de funciones y de variables, pero entonces también se habla de objetos. Después se habla de que es que objetos heredan de otros objetos. Después se habla de frameworks para construir aplicaciones. Después se habla de objetos que encapsulan frameworks enteros. Entonces cada vez uno se va creando en la cabeza como abstracciones más específicas o más complicadas o más abstractas, las cosas que el código representan, ¿sí? Todas esas abstracciones son un parche, pues yo pensar en que esa silla yo la puedo pensar como silla o yo la puedo pensar como conjunto de patas y clavos. A mí me gusta más pensarla como conjunto de patas y clavos, porque es que eso me permite ir y manipular este clavo y poner un for aquí y poner un if acá, y de repente cuando yo hundo aquí la silla se desaparece. ¡Qué parche! ¿Sí o qué? Entonces es como toda esa ventana ahí, todo ese espacio ahí donde se puede expresar el programador creativo, donde empieza a decir los programadores cosas como code is poetry, que es como uno muy... Lo hizo famoso WordPress. WordPress es un sistemita para construir websites y el lema de ellos pues es code is poetry, el código es poesía. Y bueno, tal vez este es un acercamiento a la programación pues como desde una mente creativa, ¿no? Y por eso lo digo de esta manera. Hay otro lado de la práctica de la programación, no de la programación, código pues y compiladores, pero otro lado de la práctica que es como el que le pintan a uno en la tele, pues el mancito con el lápiz acá y los pantalones caquis y tal, que tal vez esté trabajando en Microsoft o en Adobe o cosas de ese estilo y vos le salís con que el código es arte y no, pues para nada, cero, sí o qué. Esto de pronto es como para los que la programación es un parche, sí o qué, es un parche. Pregunten cómo funciona algo que no sepan cómo funciona. O porque yo en el morcilla puedo tener dos pestañas, cuatro pestañas y se pone súper pesado. En cambio en Chrome tengo 72 pestañas y es más versátil que en Chrome. O sea, Chrome es una... ¿qué diferencia hay ahí? ¡Ay! Las pestañas. ¡Crash! Se cayó. Voy a... ¿Cómo es el método de abrir una página de Firefox y de Chrome? Porque para uno se da cuenta que uno tiene 72 pestañas en el proceso, en el curso de tareas, y hay 72 Chrome abiertos ejecutando. Ya, ahí está la respuesta. Chrome está implementado, yo estoy aquí pues inventando, yo no he mirado el código ni de Chrome ni de Firefox, pero voy a inventar. Firefox arranca, main. Arranca pues el punto inicial de donde empezaron a escribir código de Firefox. no es que, llame esta función, tú no es que, llame esta otra función, no es que, no es que. If, abrieron una nueva pestaña, muestra esto en la pantalla, tran, tran, tran. Y es un solo hilo, es un solo hilo de ejecución. En cambio el Chrome arranca aquí, main, tan, empieza a ejecutar acá. Abra un hilo nuevo y esto aquí arranca como si fuera un programa aparte. If abrieron una pestaña nueva, ataque, abra otro hilo nuevo y esto aquí arranca como si fuera otro programa aparte. Eso se llama programación multihilo y implementar eso eso es un semestre entero en una universidad, pues. Entonces el Chrome es capaz de decir, uy, este man parce está aquí muy tan, lo mato, pero está seguro viva. En cambio el Firefox, como es un solo hilo, toca matar el hilo entero, ¡tra! Y el programa se cerró. ¿Sí o qué? Lo mismo cuando un subsistema operativo abre una aplicación, ¿sí o qué? Es un hilo nuevo. Una aplicación con uno o con más hilos nuevos y el sistema operativo es capaz de decirle a esa aplicación, ciérrese, pa, y el Photoshop se cerró, pero el sistema operativo quedó, el computador pues tal, sí o qué. Cuando lo que falla es el sistema operativo, sí toca reiniciar. Pero sí, ese rollo de la programación multihilo es básicamente, mire procesador, usted puede ejecutar yo no sé cuántas mil instrucciones por segundo. Ejecute 0.2 segundos las de el Chrome, 0.1 segundos las de el Photoshop y 0.1 segundos las del sistema operativo. Entonces el procesador va saltando, como que tú hago esto por una fracción de segundo, trin, hago esto y después hago esto y después hago esto. Y eso es lo que nos da la sensación de que todo está pasando al mismo tiempo y que yo tengo varias ventanas y que cada ventana está haciendo algo diferente. Entonces, por ejemplo, yo abro aquí un render de no sé qué programa de 3D y me dice que se va a demorar 2 horas. Listo, lo dejo ahí, me voy para otra ventana y empiezo a navegar y empiezo a bajar cosas. Ese navegar y bajar cosas están quitándole tiempo de procesador al otro. Ya el otro no se va a demorar 2 horas, sino 2 y media. ¿Sí o qué? Hardware nuevo no te pone un core, un procesador, dos procesadores. Entonces esa misma división en el tiempo de, vea, usted haga esto por un tiempo, esto por otro y esto por otro. Ah, y usted esto y usted esto. Entonces eso le da pues como más fuerza bruta al hardware para pa poder ejecutar muchas cosas en paralelo, ¿sí o qué? Y decidieron irse de un chip a varios chips porque ya no son capaces de meter más cosas en un solo chip. Ya llegó como un límite físico ahí. Cuando uno tiene ese de dos chips, uno, digamos, un proceso de renderización, le puede decir, hágalo por este procesador y lo otro, hágalo por este. Eso dependería, si vos sabes de kernel, el kernel es la parte que le dice a los programas, que se encarga de eso, que se encarga de decir, bueno, vamos a ejecutar este programa tanto tiempo, este tanto y esto tanto. El kernel es el que divide estos recursos de hardware entre los varios programas. Entonces, si vos sos capaz de ir y ajustarle los parámetros al kernel y hacer que haga eso, se puede. Pero un sistema operativo como Macintosh o como Windows no le dan al usuario esos parámetros pues como para ir a ajustar, ¿no? En Linux, si sabes manejar el kernel, abre esa vaina y cambie esa vaina y se puede. Técnicamente se puede, pero los fabricantes usualmente no le dan esas opciones al usuario, pues. Sí, ok. Ya. Muchas gracias.